ventana e miro al fondo della noche, como pretendiendo comprenderlo. No me queda nada más que dudas y reproches dentro de mi pecho para ti. Quedan mil palabras en mis labios olvidadas, mueren sin podértelas decir. Siento aquel olor a hierba que recién cortada mojaba levemente tu piel. Reproches dentro de